Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. La semana llega a su fin y su fin decide hacerse largo. No nos vamos a ningún lado, no tenemos nada que festejar, pero celebramos con el alma a las mujeres que viajan para encontrarse en la ciudad del mar. La escapada es hacia adentro, hacia el interior del pensamiento, hacia el centro del corazón, hacia el vuelo sereno del limbo. Semana estuvimos volando con el limbo europeo y abrimos la puerta secreta a los sonidos de un piano urbano checo. Escuchamos música de aquí y de allá, de hoy y de ayer. Soñamos con la poesía de Diana Bellesi y nos miramos a los ojos con Iván Amer. Compartimos la primera parte de una charla desde las escaleras mecánicas, subtes y buses. La música tradicional, cantar en casamientos, los idiomas y más, y más, y más. Y en esta parte del mundo, Limbo aterriza puntual y preparado para compartir con nosotros el vuelo número 176. Y así es, que estamos en vivo desde FM La Tribu y Radio Rueda y es la 1:11 y ya mismo presento a este equipo hermoso de Limbo Viernes con Juan Quelimpani en la operación técnica. Querido, te quiero un montón, siempre tan dispuesto y con tan buena onda, como así también la buena onda es de mi compañera Mecha Carrizo. Hola, Mechita. Muy buenas madrugadas, marioneta. ¿Cómo estás en este viernes que sigue totalmente friolento? Basta de frío. Basta de frío. Basta de su ubicadísimo frío. No te queremos más. Basta.

Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pizzas. Dice, chica perra, recapacitó. Y el instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Qué lindo es comenzar el viernes, saber que nos espera un fin de semana largo, largo, largo, largo, y que es muy merecido, porque estamos toda la semana deseando que llegues viernes y que te hagas largo, y por fin accediste a nuestro deseo. Qué lindo también es cumplir años, ¿no, Mechita? Sí, hace poco cumpliste vos. Sí. Y esta semana estuvieron cumpliendo años dos grandes del punk, dos Ramones. Ni más ni menos. CJ Ramone, Ramón. Y Johnny Ramón. Sí. Ambos cumplen el mismo día, 8 de octubre, uno del 65 y otro del 48. Ajá. CJ fue bajista de este grupo de punk, el más grande de todos, te diría. Bueno. Sí. Está bien. Vino de bajista cuando Didi, bueno, la partida de Didi Ramón en el 89, y se quedó con los Ramones hasta el 96, hasta que se disolvieron. En principio, CJ era fanático de los Ramones, algo así como el batero de Divididos, que es, él era fanático, claro, de los Divididos, exacto. Y después terminó siendo parte. Exacto. Bueno, le decían el pequeño Ramón. Little Ramón, porque era el más joven de la banda. Estuvo casado con la sobrina de Marky Ramone y tuvo dos hijos. Es como, es toda una gran familia. Queda todo en familia, Mecha. Y bueno, y Johnny Ramone, el otro Ramón que cumple años en esta semana, fue el cofundador y único guitarrista de esta banda. Desde la formación en el 74 hasta el último concierto que dieron justamente en Argentina en el 96. Uh-huh. Considerado uno de los guitarristas más grandes de todos los tiempos, se caracterizó por utilizar el mismo modelo de guitarra a lo largo de toda la trayectoria de la banda. Principalmente se caracterizó por su particular forma de tocar. Estaba como siempre agachado, tenía habilidad, sí, para moverse y tocar muy rápido al mismo tiempo. Se cuenta que Joey Ramón mantuvo una relación muy distante y conflictiva con Johnny porque, bueno, se disputaban la novia, la exnovia. De hecho, se dice que durante casi toda la trayectoria de los Ramones, sí, ellos dos no se hablaban. Directamente se decían hola. Y nada más. ¿Esa era toda la relación que tenían en la banda? Era toda la relación. Pero bueno, eran compañeros de banda y eso estaba bien, pero no eran amigos en la vida real. Los Ramones tienen contabilizados un total de 2.263 recitales. Siempre se dijo que el público argentino y los Ramones tenían un feeling muy especial. Y bueno, y por eso no resulta sorprendente que la banda hizo el último recital acá en Argentina, en River, si no me equivoco, con un estadio completamente lleno. Pero por supuesto, o sea, el público argentino, yo calculo, yo si soy parte de una banda y vengo a tocar, me enamoraría de este público. Porque exactamente, dejamos si todo. Deben haber venido como 7 veces o más. Unas 7 veces seguro. Si no, sí, creo que sí. Bueno, se cuenta que como los Ramones el año que viene cumplen 20 años de separación y al mismo tiempo 40 años de haber lanzado el primer disco, sí, se va a hacer un libro y se va a hacer una peli. Todo junto. Es mucha información. Muchísima información. Dennos tiempo para digerir todo esto. Bueno, te traje un tema. Ramonero, vos siempre para dar cierre a todo, siempre esto preparada. Escuchamos entonces Un Recuerdo Eterno, She's a Sensation, desde el sexto álbum publicado, sí, en el 81. ¡Vamos! ¡Sí! still I want you home, and I feel the way I do. And I don't care what the neighbors say, I always will be true. I always will love you, love you. Oh, whoa, whoa, whoa. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Los viernes nos invitan a salir, a bailar, a disfrutar, a distenderse, a descansar. Y también a saber que nos espera toda una semana para prepararnos. Y también es lindo saber que durante la semana hay gente que nos espera para poder alivianarla. Por ejemplo, esta es la tarea de Nacho García, que está en línea ahora. ¿Estás en línea, Nacho? ¿Aló? ¿Cómo va? Sí, buenas noches, querido. Es un placer tenerte en este aire de Limbo, en FM La Tribu, para que nos cuentes, porque obviamente vos estás por preparar un ciclo durante el mes de octubre, en el cual nos vas a, no sé, hacer distender de la semana, a prepararnos para poder enfrentarla con músicas, con maquinitas, con ruiditos, y contanos vos bien qué es lo que nos prometen. Sí, exactamente eso. Estamos haciendo un ciclo con Julián Gómez todos los lunes, salvo esta semana que por el feriado lo pasamos al miércoles, en un bar de Palermo. Y nada, hacemos eso, lleno de sintes, y sí, hacemos unas músicas semi-improvisadas. Y es para eso, para distender y pasarla bien, tomar algo, salir del trabajo y limpiar un poco la mente de la rutina. Es eso, invitar a pasarlo un rato bien. Exacto, justamente yo hablaba con Nacho hoy más temprano, te cuento, Mecha, también está Mecha en el aire, también te la presento. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Mecha, ¿cómo va? Bueno, entonces yo le contaba a Mecha que te quería tener en el programa hoy para que nos cuentes un poquito acerca de lo que promete este ciclo en Mole Bar, ahí en Palermo. Y yo te había pedido un tema para que me pases, como para pasarlo de fondo. Y claro, obviamente, todo esto es improvisado. Entonces, claro, exactamente. Bueno, venimos con Juli tocando un disco que sacamos este año bajo mi nombre, bajo Nacho García, se llama Switch On Babe, que es un disco de reversiones de unas músicas que yo había grabado en piano, y nada, que las grabamos con una banda, con Pablo Malorí, Pablo De Caro, Juli, Chowa y yo, y ahora, nada, con las relaciones se van dando y se van cambiando y vamos mutando todo el tiempo, y decidimos arrancar este dúo que también como que nacieron de improvisaciones que hacíamos con toda la banda en vivo. Y hace unos meses nos invitaron a tocar a Prana, la peluquería. Fuimos con Juli solo y nos gustó el set de improvisaciones y de un viaje que no teníamos esperado nosotros tampoco. Así que es eso, viste, nada, salir a viajar un rato. O sea, no tenemos nada grabado todavía por eso mismo. Justamente, o sea que se viene armando todo sobre la marcha. Y está buenísimo esto que suceda. ¿A qué tipo de público apuntan? ¿Es como un after office? ¿Cómo es el tema? Exacto. El público es el que tenga ganas de disfrutar. Digamos, o sea, sí, es Afterosis porque es temprano, es una propuesta que estamos haciendo para los lunes. Bueno, esta semana hacemos hincapié en el miércoles por el feriado. Sí. Pero sí, es eso, para salir del laburo, ver un concierto temprano, tomar algo y volver a casa con algo distinto a la rutina del día, a la rutina cotidiana que estamos acostumbrados todos. El público puede ser cualquiera, pueden ser chicos, grandes, adolescentes, madres, hijos y demás, porque claro, no estamos haciendo una música destinada a nadie en especial, estamos haciendo música para el disfrute y les va a cualquiera. Nacho, vos, a ver, ¿qué instrumento, si se puede decir, no sé, qué ejecutás? Y hasta ahora estamos tocando, en el ciclo hacemos sintetizadores y máquinas de ritmo. Uh-huh. Y efectos, delays y reverb, son todas una serie de instrumentos que nos permiten manejar más los parámetros del sonido que el formato canción que estamos acostumbrados por ahí a escuchar a alguien cantar con la guitarra, con un piano, lo que fuera. Y yo saliéndome del piano, que es mi instrumento, para investigar eso, el sonido, para investigar el cambio que puede producir el sonido. Sí. Y nada, eso nos da la posibilidad a los sintetizadores, que nos permiten manipular el sonido en tiempo real. Básicamente eso. Son sintetizadores y máquinas de ritmo. Está buenísimo. Y también lo que rescato es que, bueno, salvo esta semana, que porque es feriado este lunes, lo van a pasar para el miércoles, pero está buenísimo arrancar la semana. Uno como que celebra que llega el viernes y dice, bien, por fin llegamos al viernes, nos vamos de joda, se terminó la semana. Está re bueno también esta actitud de poder empezar la semana con esta fiesta, ¿no? Está buenísimo y se agradece un montón. Sí, a full. Pero bueno, Buenos Aires es una ciudad que no descansa nunca y hay que celebrar eso y hay que aprovechar eso. Y cuando se tiene un tiempo, salir a disfrutar y a conectar con la gente, que es más o menos lo que tratamos de hacer también, conectarnos en un ambiente distinto que no es el que estamos acostumbrados, no es el laburo, no es la casa, y nos permite conocer gente, nos permite conectarnos, charlar de otras cosas, sí, después de los conciertos, y nada, viste, hay que crecer con todo eso. Exacto, bueno, y ¿sabes qué? Por todo eso vamos a brindar por vos, con Mecha, por vos y por también por Julián Gómez, vamos a brindar en este mismo momento y te vamos a invitar a bailar, así que ¿estás listo, dispuesto para poder bailar? Estoy listo, dispuesto y encendido para poder bailar. Exacto, entonces este brindis es por ustedes y esta canción es para ustedes. Gracias por salir en el aire de Limbo, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, te mando un beso y los esperamos este miércoles y después todos los lunes que quedan de octubre y esperemos que también de noviembre. Ahí va, dale, chin chin. Chin chin, un beso. Un beso. Y después de esta genial comunicación con Nacho García, no te invito a bailar cumbia hasta mañana, te invito a bailar cumbia hasta el lunes. ¡Vamos! Juana, oiga, oiga, oiga, doña Juana, que si no me atiende hoy vuelvo mañana, que si no me atiende hoy vuelvo mañana. Oiga, doña Juana, oiga, oiga, oiga, doña Juana, que si no me atiende hoy vuelvo mañana, que si no me atiende hoy. Ya quiero entrar a la fiesta de Juana, el frío de la noche no se aguanta más, ni frío ni

come a long, long way. Oh, yeah. Who black star line, yeah, well, you know I could not say. But it took me up, brother, up, yeah. Took me far, then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. No, no, no. Still play my music. Hope I don't come on too strong. You can refuse it, Lord, but you know you might be wrong. You go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord, like a shooting star. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo los auriculares. Abrí tu GPS. Ali. Limbo. Y así Limbo aterriza en esta casa tribal, porque ya da comienzo entonces al GPS, guía para salir, para que sepamos entonces bien qué hacer este fin de semana, que es largo, Mechita, así que tenés tiempo para relajar y, por ejemplo, para poder empezar mañana sábado, hoy, como quieras llamarlo, sábado 10 de octubre, a partir de las 13 horas, la inauguración de la exposición Homenaje a Quinquela Martín. Ya todos sabemos del trabajo de este genial artista. Y se van a exhibir también obras de la colección que testimonian la invención artística de un paisaje auténticamente quinqueliano, que permanecen en el tiempo y eterniza entonces la obra de este artista. El museo se puede visitar de martes a viernes de 10 a 18, los domingos y feriados de 11 y cuarto a 18, y los lunes está cerrado, así que no vayas el lunes porque es feriado, andate a otro lugar. Pero anda el resto de la semana entonces al Museo Benito Quinquela Martín. Claro, se puede todos los días, pero este homenaje se inaugura mañana. Exactamente. Mañana a las 13. Exactamente. Tengo entendido que la entrada es gratis y se puede tener un bono contribución de 20 pesos. Muy bien, estás muy bien informada. Y acércate entonces a la avenida Pedro de Mendoza 1835 para poder disfrutar de las obras de este genial artista. Emblema del barrio, de la localidad, de la República de la Boca. De la Boca. Sí. Se huele. Sí. ¿Y sabes por qué suena esta música? ¿Qué pasa que te me pusiste mis movimientos se convirtieron robóticos porque Hugo Zuccarelli nos invita a disfrutar de la música en total oscuridad a través de los parlantes holofónicos. Música en la oscuridad, en el Teatro Ciego. Mañana, sábado 10, a partir de las 18 horas, podés disfrutar de esta música de Daft Punk y también de lo mejor de los Beatles, Arctic Monkeys. Tenés una agenda tremenda que te podés meter en su página y podés ver día a día quiénes van a estar sonando los parlantes holofónicos del Teatro Ciego. ¿Cuál es la página web? Te digo la dirección. En Pasaje Celaya 3006 podés disfrutar por $120. Entonces, de todos estos artistas en los parlantes holofónicos que nos propone entonces Hugo Zuccarelli. Vas a ir, Mecha, decime que vas a ir y me vas a contar tu experiencia. Voy a ir y el viernes que viene te cuento cómo me fue. Me encanta. Quiero bailar. ¡Bang! Andate con el Hugo, Música. Me encanta mal. Las manos de Filippi que le cantan a las tetas de Batato. Porque la semana pasada estuve contando un poquito acerca de esta película genial. La peli de Batato que te ofrece la tribu. El martes 13 de octubre a las 20:45 te venís puntual a Lambaré 873 para poder disfrutar a la gorra de esta genial película documental vivencia que nos propone el genial Peter Punk, con el cual estuvimos hablando la semana pasada. ¿Te acordás, Michita? ¿Cómo no me voy a acordar? La info la tenés en la web, de todas formas, limboalaire.weebly.com. Puedes escuchar la comunicación que tuvimos con Peter Punk el viernes pasado. Sí. Y bueno, y esta info que estamos dando ahora del GPS. Porque la verdad es que pocos cuerpos pudieron contener y desbordar la alegría y el dolor de la primavera democrática de los 80s. Batato es una figura representativa entonces del under de los 80, under porteño, y por eso se merece este documental, película, y por eso va a estar en la tribu el martes que viene. Vamos a volar con Limbo. Y nuestro amigo, el monocuentero, tiene entonces con el viejecito de Felipe un momento en el cual nos van a contar cuentos de hadas para adultos, Mechita. Esto va a ser entonces el domingo 11 de octubre en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. Y vamos a poder disfrutar de los cuentos de este genial relator. Por $100 podés entonces quedarte imantada, sentada, con lo que vos quieras tomar y volar entonces con los cuentos del monocuentero. Cuentos de hadas para adultos. ¿Te enamora? Y el miércoles 14 de octubre te vas directamente a escuchar, a levitar, a disfrutar de la música de Nacho García y Julián Gómez con el Live Synth Sense. Recordemos que va a ser por esta semana el miércoles, pero a partir de la próxima semana van a ser todos los lunes sintes y maquinitas en vivo para acompañar la salida del trabajo. Es genial, salís de tu trabajo y te vas a vivir con estos dos geniales músicos a Mole Bar en Borges 2107 con la entrada gratuita. Empezar la semana distendida. Empezarla, no terminarla. ¿En cuántos lugares vamos a empezar la semana? Vamos a empezarla directamente en Mole Bar, con Nacho y con Julián, y con las maquinitas y los sintes. Y después nos vamos... Nos vamos al Cine La Tribu el martes, después nos vamos... Hay un montón de eventos. Y vuelvo acá porque tengo dos datitos más para darte. Estás muy informada, Mecha, vos, últimamente. Pero bueno, entonces volvemos con Limbo. Va a sonar más tarde. Así es. Nos quedan cuatro palabras para descubrir la instrucción poética completa de Rosario Blefari. ¿Cómo me gustaría comunicarme con Rosario Blefari? Yo te propongo, antes de ese deseo tan fuerte que estás exponiendo en este momento, te propongo, Mechita, que cuando terminemos la brújula de estaciones, la hagamos. Las dos. Claro, y después las subimos a la web. Sí, sí, para que la gente nos vea en movimiento. O sea, porque aparte de escuchar nuestra voz, también nos vea en movimiento. Yo te estoy comprometiendo ahora, en el aire, para que la hagamos. Sí, no más que no con el dedo, porque sí, te conozco. La vamos a hacer. Ay. Bueno, escúchame, antes de hacer la brújula de las estaciones, la instrucción poética, te invito al Festival Federal de Poesía en el Centro Cultural Kirchner. La entrada es libre y gratuita. Dice que te encanta me la encanta, poesía. Sí. Va a haber lecturas, recitales de poesía, shows, performance, clases abiertas y charlas, entre un montón de otras actividades. Esto es mañana y pasado, o sea, sábado y domingo, en el Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Si querés más info, Marioneta, te metes a Red Federal de Poesía, todo junto, Red Federal de Poesía, .gov.ar. Estoy ya ahí se escucha que estás tipeando. Y también va a haber jornadas sobre música en la Biblioteca Nacional. Investigación, producción, interpretación, bibliotecnología y política cultural. Esto es el 13, 14 y 15 de octubre. Las jornadas proponen dar a conocer y debatir esas expresiones que involucran acciones de investigación, interpretación, edición, archivo y política cultural. Si querés más info, www.bn.gov.ar. Repito, www.bn.gov.ar. Completísimo este informe. Entonces tenés el GPS con eventos para salir y también tenés eventos culturales que te ofrece Mechita para que puedas entonces tener las dos opciones. Tenemos también el Festival número 11 de Cine Inusual. Hasta el 18 de octubre se va a estar desarrollando en el espacio Inca del Cine Gaumont, en la Casa du Brasil. ¿Du Brasil? En el Museo del Cine y en la Universidad del Cine, este Festival de Cine Inusual en Buenos Aires. Sé que a Juan le importa, a mí me importa y a vos te importa. Están muy atentos, Juancito. A todos los que están del otro lado también. El Festival de Cine Inusual se propone indagar los aspectos menos explorados de la producción cinematográfica actual y facilitar el conocimiento de muchos autores que, al huir del estereotipo que está rondando a estas horas, vigente, ofrecen una perspectiva ecléctica de lo temático y lo visual. Bien. El evento entonces incluye competencia de largos y cortos, de ficción y documentales. Si querés más información, metete entonces en www.festivaldecineinusual.blogspot.com.ar. Y nos vamos volando. Bailemos, bailemos ya. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones.

ritmo de Alika y la nueva alianza con este Noche de Conciencia, te invitamos a la fiesta Contrafestejo. El festejo Contrafestejo, que se realiza por noveno año consecutivo, es un festival que promueve y reivindica la identidad y autonomía de estas culturas y propone su interrelación con expresiones culturales urbanas, autogestivas y populares. Desde el domingo a las 12 del mediodía hasta las 21 se va a disfrutar en el anfiteatro del Parque Lezama, en pleno barrio de San Telmo, Avenida Brasil y Paseo Colón. Se va a estar disfrutando esta fiesta Contrafestejo. Va a haber talleres de danza, charlas y mucho más. Ojo, Matanga dijo la changa con la percusión y la fusión promete hacer bailar a todos los contrafestejantes. Contrafestejantes. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Semanas y semanas y semanas que estamos esperando esta sección. Con Juancito nos miramos preocupados porque no está apareciendo. Puede ser por falta de tiempo, porque tenemos mucha información, entonces el programa nos queda muy ajustado y entonces no llegamos a meter esta sección. Pero la verdad es que es una sección que nos gusta mucho y la esperamos porque juntamos remeras, juntamos velas, juntamos fotos, como una vez nos propusiste, Mechita, imprimir nuestras fotos en una vela. Yo imprimí una foto de Juan Quelimpani y la imprimí en una vela. Todavía estoy esperando ver todas las artesanías que traigo, porque acá me hacen hablar, decir el no, y nunca vienen ni con la alfombra, ni con la vela, la alfombra, ni con la lámpara de cáñamo. Recordemos que lo de la alfombra era una idea hermosa, que era juntar remeras viejas y anudar una a una cada remera y así formar una alfombra voladora. Algo así era, Mechita. La alfombra de Aladín. Ahora yo quiero saber, bueno, que no me caiga, porque ¿Qué trajiste hoy? Por favor, me estoy muriendo de intriga. Si te pintas la ortiva y no querés salir a ninguno de los lugares que hace un ratito te estábamos contando que eran miles para festejar el fin de semana largo, te propongo, si estás medio al pepe en tu casa, construirte un horno solar de cartón. ¿Perdón? ¿Es qué? A ver. Desarrolle, por favor. Desarrolle. Bueno, te autoconstruís un hornito de cartón. Esto se puede hacer con un cajón de verduras y papel aluminio. Se puede hacer, bueno, con cartón, como bien decíamos. Ahí adentro puedes calentar agua, que, bueno, es uno de los elementos que más energía necesita para subir de temperatura. Ajá. Ya sabemos, bueno, esto te permite calentar agua, te permite calentar alimento. Una sopita. Una sopita. A ver, pará, te vas de camping, no te vas a llevar el hornito eléctrico. No, no, no. Ah. Te llevas el hogar dulce hogar de mecha. Es bastante sorprendente, pero es muy sencillo para poder hacer. Hay todo un tutorial en internet con todas fotitos y qué sé yo. Te metes a www.elcorreodelsol.com y ahí lo encontrás, el tutorial. El Correo del Sol, directamente, estamos hablando de una idea totalmente hippie, que me gusta que cada viernes traigas, vale, cada viernes, bueno, de vez en cuando, el Hogar de Hogar se despache con este tipo de propuestas. Está Ulises ahí, que está acompañándonos en esta emisión de Limbo, la número 176, y está... La verdad que está bastante interesado por tu propuesta y se va a armar ya mismo un horno solar con tu propuesta, Mechita. Dos hornos solares. Dos se va a hacer. Mechita, son las 2:07 y ya entonces estaríamos dándole final a esta emisión de Limbo Viernes, que siempre lo hacemos de la mejor manera, obviamente, con la música de nuestro DJ exclusivo. Nuestro DJ exclusivo, Martín Nardone, alias Le Freak Selector, como todos los viernes va a sonar en este cierre de Limbo. Hoy no nos vamos a comunicar con él telefónicamente porque él es el DJ residente de Fuerza Bruta. ¿Mm? Y en este momento está haciendo bailar a un montón de gente y no nos puede atender el fono. Como quisiéramos estar bailando con él, pero obviamente estamos acá ahí, bancándole la parada. Entonces vamos a escuchar entonces desde su último trabajo, inspirado en la obra del excéntrico artista plástico Sur Solar. El cuarto álbum de The Freak Selector es un trip universal para escuchar con los auriculares, como Limbo. Los auriculares del mañana. Sí, y transmutar el cuerpo y el espíritu en el hoy. Así que nos despedimos de este Limbo Viernes. Juan Quilipani, gracias en la operación técnica, como siempre. Mecha Carrizo en la conducción, coordinación de aire, producción, musicalización, todo junto. Me voy bailando al ritmo de Shapeless. Chau, chau. Besos para todos. Chau, chau. Besos para todos.